Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los Locos de Buenos Aires. ¿Cómo les va, amigos, compañeros, gente que escucha radio en este día tan frío? Miren si será frío el día que tenemos a la operadora, a Dayana, con ahí con gorra, con un frío terrible que está pasando acá. Ahí Camilo también se la banca un poco, no tiene gorra, pero bueno, nos opera Dayana Fernández y la jugadora de fútbol, que de paso le comento que en la Copa de Oro Boca le ganó 2-1 a Guaye. Tiene que jugar, falta la vuelta. Ella sabía, ya tenía que agregar cosas. Sí, falta la vuelta, no te hagas ningún problema. Lo vamos a, aunque sea, lo disfrazamos a Carlitos Tevez, algo vamos a hacer ahí. Bueno, ha pasado de todo en estos días, ¿eh? Así que yo le pido que se quede acá en la 88.7 para escuchar las cantidades de cosas que están pasando. Bueno, varias veces hablamos en esta radio, varias veces, y en otras también, que los últimos por lo menos 20 años, quizá más, casi 30, por ahí en el comienzo, con el comienzo del peronismo con Menem al frente, se empezó a llevar adelante en la Argentina un genocidio de valores. Genocidio que se profundizó. Y ese genocidio de valores ha hecho que estamos como estamos en estos momentos. Estamos en un momento crítico en todos los sentidos. Primero porque estamos asistiendo a un ajuste desmedido, pero que también cuando se habla se nota todo lo que en los últimos años, en los últimos 15 años se ha profundizado. Se nota la mentira, se nota la falta de valores, la falta de solidaridad. Y ha quedado todo al descubierto, porque desde el momento que nos hicieron ver que había una posverdad, es decir, que había una mentira, en donde en un momento no había estadísticas, te decían una cosa y era otra, todo eso hizo que lleguemos a este momento. Y en este momento vemos esas grandes mentiras, cómo asoman y cómo nos perjudican, sobre todo cómo nos perjudican a todos aquellos, a los trabajadores, a las clases medias, a las clases medias bajas y a los desocupados y a los pobres. En estos días fuimos viendo todo lo que uno podía ver que podía pasar. Una, vivimos en carne propia los mercados. ¿Qué son los mercados? Y bueno, los mercados ya sabemos lo que son. Son un grupo de corporaciones que se llevan la guita y que están metidos en el gobierno, ¿no? En este gobierno justamente tenemos gente que son partes y toman parte de las decisiones de los mercados. Esto hace que se haya llegado a un ajuste y que en realidad el ajuste lo quieren hacer con los que menos, lo quieren hacer con todos nosotros. Y te mienten, ¿no? Ayer uno veía, escuchaba la salida de la mesa de enlace que han tenido una devaluación del 50%, es decir, que han pasado a cobrar en pesos un 50% más de lo que cobraban hace un par de meses y que no están dispuestos a resignar nada, absolutamente nada de las retenciones. Y el gobierno, como en definitiva son sus amigos, o como no los puede controlar, o como no tiene la voluntad de controlarlos, agarra y dice, no, van a seguir, ahora van a seguir pagando el 27% de retenciones a la soja y les vamos a seguir bajando. Y vamos a recortar por otro lado, que siempre el recorte por otro lado somos nosotros. Ahí vimos, ¿no? Cómo todo este genocidio de valores hace que ahora no podamos tener una reacción, ¿no? Porque los mismos que nos enseñaron durante años que la mentira es la verdad, ahora quieren hacernos creer que la verdad es la verdad, pero claro, a ellos ya nadie les cree. Entonces estamos en ese problema, en esa grieta, como llaman ahora. Después tenemos la Iglesia Católica, que habla de pobreza, pero que en realidad nunca se puso muy seria para encarar a los gobernantes por el tema de la pobreza, o nunca jugó tan fuerte en contra de los gobernantes que han metido a este país en esta pobreza de casi un 30%, que ya creo que hace más de 10 años que estamos con estas cifras y que nadie las puede bajar. Pero sí se ponen muy mal y atacan por el tema de haberse habilitado el derecho al aborto. Entonces se mezcla todo, porque uno dice, mirá, la Iglesia habla de la pobreza, pero habla de la pobreza, pero siempre vinculada al aborto, ¿eh? ¿No? Porque en estos momentos que hay tantos pobres, ¿cómo vamos a estar discutiendo el aborto? ¿Cómo vamos a estar discutiendo la interrupción voluntaria del embarazo? Nunca vi tanto odio hacia un gobierno por parte de una Iglesia. Nunca vi tanto odio, la verdad. Uno estaba acostumbrado a algunas cosas que decía, pero tanto odio de quererlo voltear, no, nunca lo había visto. Bueno, esto también es parte de la pérdida de valores, ¿no? La Iglesia tendría que estar ocupándose de sus cosas. Ahora le preocupa el aborto y le preocupa que en algún momento se dijo que les iban a bajar los salarios a los obispos, o a sacarlo, que es lo que se tendría que hacer. Bueno, eso es lo que no toleran. Y eso es un problema también, ¿eh? Porque esa iglesia que habla de techo, pan, trabajo, y que todos nos entusiasmamos con esas consignas, cuando vemos que dejan eso de lado, porque en realidad para ellos lo único que les interesa de un gobierno es que despenalice el aborto, o que permita el debate, ya no solo eso, porque que permita el debate, o que le pague... le siga pagando los sueldos a los obispos, estamos en problemas. Así que todo esto es lo que estamos viendo ahora. Y en medio de todo esto, y por ahí parece hasta infantil lo que voy a decir, nunca me sentí tan avergonzado, y creo que todos aquellos que tratamos de mantener una línea, como sea, como se puede, de conducta, nunca me sentí tan avergonzado con el periodismo. Y cuando hablo con el periodismo, hablo de todos los periodismos, de los lobbies, de los lobbies de un sector del peronismo, del periodismo, perdón. ¿Qué lapsus, ¿no? De peronismo, periodismo. Bueno, un sector del periodismo deportivo que hace lobbies por jugadores, que hizo lobbies por técnicos, y en este genocidio de valores, no es la primera vez que lo decimos, no nos estamos subiendo al carro de los que ahora quieren que se vaya a San Pablo, y lo dijimos en otras varias veces acá, un tipo que se las da de políticamente correcto, típico políticamente correcto, típico, ¿eh? El políticamente correcto de plata, que cuando puede o caga a la sirvienta o caga a ese de control de tránsito que le quiere hacer una boleta, típico políticamente correcto, ese que la canción con harapos siempre que uno ha escuchado, habla Silvio Rodríguez, ese qué fácil es hacer la revolución con el refrigerador lleno. Bueno, este tipo que tendría que haber sido echado en ese momento por ética, haberle dicho, no, vos saliste, te vieron en todo el mundo diciéndole a un tipo, mirá, me parás a mí que ganás 100 pesos, vos sos una mala imagen. Ese tipo fue el que fue al Mundial, el que lo llevaron haciendo lobby ciertos periodistas, el que después le formaron el equipo ciertos jugadores. Y bueno, y terminamos donde terminamos. Pero no es un problema, porque de última es un juego. Aquellos que hemos jugado fútbol, uno gana, uno pierde, a veces sale campeón, a veces no. Más allá que los argentinos tenemos estas cosas que si no somos campeones nos deprimimos mucho. Pero bueno, pero fuimos viendo todo, qué porquería. Porquería el periodismo, porquería lo de Sampaoli, porquería el lobby que hicieron para poner un arquero. Pero no fue un problema que lo hayan puesto Armani, aunque, qué sé yo, en un país de valores hubiera seguido atajando Caballero. Fíjense de qué estoy hablando. ¿Por qué? Porque se mandó una falla. Armani, de 5 goles, ¿cuántos goles le hicieron? 4. 4 goles le hicieron a Armani. De 4 goles, 2 los podría haber atajado. Tuvo un error gravísimo y otro que le pegó en la mano y se le metió. Ahora, ¿puede un país funcionar cuando a un chico como Caballero, porque le hacen un gol, sus compañeros lo echan? Le dicen al técnico que no lo ponga más y ponen a este salame, porque es un salame, Armani, que hicieron un lobby terrible para llevarlo los periodistas. Vaya a saber por qué, si tienen parte del pase, qué sé yo. Y terminó lo mismo que hubiera pasado con Caballero, porque no era un problema de Armani sí o Armani no, porque uno ve equipo. Yo soy hincha de un equipo que tiene un arquero que no, que le han hecho cosas peores que las que le hicieron a Caballero. Se llama Rossi. Y sin embargo, yo si Barros Schelotto lo hubiera sacado y puesto a otro arquero por las cagadas que se mandó, y yo mismo hubiera sido el que hubiera dicho, no, ¿cómo haces eso? Déjalo. Si no, ¿cuál es el tema? En todo caso, si le hacen un gol porque tiene una falla, que los delanteros hagan dos. Pero bueno, este es el país en que estamos. ¿Se dan cuenta en qué país estamos? ¿Y qué vamos a hacer para cambiarlo? Porque si yo digo todo esto, bueno, los que están del otro lado me dicen, sí, vamos y nos deprimimos. ¿Qué vamos a hacer para cambiarlo? ¿Vamos a formar alguna alternativa? ¿Hay posibilidades de sacarnos los últimos 20 años de encima, sacudirlos así como se sacude el sobre todo? ¿Sacudirnos de encima todo esto que hemos vivido durante 20 años, cuando la mentira es la verdad, cuando la posverdad es lo que nos gobierna, cuando los valores ya no existen? ¿Vamos a seguir así? Piénsenlo. Piénsenlo. Pónganse a pensar. Piénsenlo y salgamos de esta grieta nefasta y de esto que estamos viviendo en estos momentos y pongámonos las pilas. Por favor, ¿nos podemos poner las pilas? En cada lugar en el que estamos, ¿nos podemos poner las pilas y empezar a construir algo serio? Bueno, está en nuestras manos, ¿eh? No en las manos de ellos. Y cuando hablo de ellos, ustedes saben de quién hablo. Bueno, cambiamos de tema. Hoy vamos a tener notas, vamos a tener informes, vamos a tener de todo. Así que quédate ahí. Mira, ahora voy a hacer, hoy que vine con esta, con esta onda de valores. Hace años, en la Argentina, allá por el año 50, 50 y pico, cuando nací yo, había oleadas, venían oleadas de extranjeros, españoles e italianos. Y los xenófobos argentinos que había ya en esa época maltrataban a los gringos. También venían polacos, venían de todos lados. Decían que les sacaban el trabajo, cosa que nunca fue así. Y nosotros nos íbamos criando en eso, ¿no? Y eso se repite ahora, de otra forma, pero se repite. Ahora está lleno de venezolanos, colombianos, la Argentina, bolivianos, paraguayos. Y también los xenófobos dicen que le sacan el laburo. Y lo peor, que los que vinieron allá en los años 50, aquellos que todavía están vivos, algunos, no todos, dicen, ah, pero esa migración era otra cosa. Veníamos a trabajar. Y vos ves que está lleno de venezolanos trabajando, de bolivianos en las silletas trabajando, de paraguayos, todo. Pero estos también trabajan. Pero bueno, yo en homenaje a los inmigrantes, entre ellos, y recordando a mis ancestros, a mi papá, voy a poner hoy las dos versiones, van a ser de un tema de La Rioja, de España. De ahí son mis padres, ¿eh? Siguen siendo, porque los siento siempre que están junto a mí, junto a nosotros. Y bueno, vamos a empezar. Voy a poner dos versiones, una extranjera y una de un coro de acá. Voy a empezar por la versión española de allá, digamos, que es Qué bonita que es La Rioja, y después voy a poner la otra versión después. Vamos con Qué bonita que es La Rioja, J. Aires, ¿eh? Yo sé que hay en España tierra un paso doble por la jota tan bravía. La sangre hierve en las venas y cantas con alegría. Qué bonita es La Rioja, es bonita sin igual. Qué bonita es La Rioja, con Logroño capital. Qué bonitas sus mujeres y sus campos y viñedos. Qué bonita, forma diferente de perder la razón. Bueno, un homenaje. Después tenemos otra versión de un coro de acá, de Buenos Aires. Así que, para que comparen y no para que escuchen, pero la idea es esa. También comparar. Bueno, te hago algunas invitaciones antes de ir a la tanda. El viernes 6 a las 21 horas en la Usina del Arte, que con 2 horas de anticipación se sacan las entradas, está la Orquesta de Tango haciendo un homenaje a los bandoneonistas. Viernes 6 de julio, 21 horas. El 5 de julio, mañana, el jueves, a las 19 horas en la sala de espectáculos del Planetario, hay una conferencia sobre los exoplanetas y la vida fuera de la Tierra. Hay capacidad para 250 asistentes, nada más, esto es gratuito. Las reservas se hacen al www.planetario.gov.ar. Esto es gratuito. Y lo otro, juntate 5 lamparitas viejas, aunque estén quemadas, es lo mismo, y anda entre las 11 y las 19, salvo que pase alguna cosa extraña, pero entre las 11 y las 19, y las canjeás por 5 lamparitas LED, y créeme que te ahorras guita, llevá aunque sean las lámparas esas, las que eran de bajo consumo antes, pero que no es de tan bajo consumo como las LED. Ahorras guita, así que vas, llévate una boleta de alumbrado, barrido y limpieza, a tu nombre, o la electricidad a tu nombre, lo presentás las cinco, hasta 5 y te las cambian. Valen más de 100 mangos, así que si podés andar, date una vuelta. Yo lo voy a hacer, porque me parece que es ahorrar un mango ahora, pero a su vez es ahorrar bastante más después, porque con esas lámparas te digo que ahorras luz, en serio. Bueno, ahí vamos a la tanda y volvemos con esto. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. A las 19 horas, algunos vecinos de la Villa 31 van a hacer un abrazo, en defensa de la vivienda. Por este tema estamos comunicados con Natacha Peralta. ¿Qué tal, Natacha? ¿Cómo estás? ¿Hola? Hola. ¿Qué tal, Natacha? ¿Me escuchás bien? Sí, sí, te escucho perfecto. Bueno. Bueno, quería saber un poco por qué hacen hoy esta movida a las 7 de la tarde, este abrazo en la Villa 31. Te cuento, el problema que tenemos en la 31 es que hace años pasan los gobiernos y nunca se lleva a cabo el real proceso de urbanización. Sí. En este caso en particular, en el 2009... se sancionó una ley que es la 3.343... que en uno de sus artículos indica que todo proyecto de urbanización tiene que contemplar la participación real de los vecinos. Sí. Bueno, en la actualidad el gobierno del PRO no lo está haciendo un proyecto a las espaldas de los vecinos, sin explicarles nada, sin informarles nada, y acá está involucrada la vivienda de nuestros vecinos, la salud, la educación. Ellos están avanzando en el barrio, en clave de beneficiar a sus amigos, al poder de las inmobiliarias y demás, y están dejando de lado el derecho, que es lo que acá importa, de los vecinos. Entonces nosotros queremos hacer un abrazo simbólico, una manifestación pacífica, para que todos nos vean y escuchen a los vecinos, para que se respeten sus derechos. Uh-huh. Y hoy hay unos casos, un caso en particular, o sea... Sí. El tema es de las tierras y de las viviendas, es que ahora las quieren cobrar a precios de mercado. Te imaginarás que un trabajador que vive en un barrio vulnerable no tiene dólares, miles de dólares para pagar una vivienda. Al margen. Sí. Decime. ¿A precio de mercado? Porque lo que se decía que iban a ser precios muy flexibles, aquellos que... Y la mayoría ya las viviendas tienen, inclusive algunos les iban a dar los papeles. ¿Cómo es esto? ¿Son diferentes lugares de las villas? Mira, te explico. Hay un borrador de dictamen, sí, que es el borrador que está por lo bajo manejando el PRO, sí, que en uno de sus artículos en particular habla de los precios de las viviendas en valor de mercado. Nosotros ahí es que les refutamos desde la mesa de urbanización participativa. Sí. Estamos con un grupo de abogados analizando artículo por artículo. Ahí sí. Empezamos a ver este tipo de cuestiones que no pueden suceder y que los vecinos tienen que conocer. Así como de mismo modo hay un protocolo para reubicar a las familias que hace que sean, o sea, legitima los desalojos forzosos. Y de hecho ya tuvimos un caso así en febrero de este año. Tenemos una familia que fue desalojada forzosamente con 40 policías amenazando a la mamá con que le iban a quitar a sus chicos. Una situación espantosa, entendemos, de disciplinamiento para el resto de los vecinos. Uh-huh. Ahora, Natacha, sé que hay algunos vecinos que van y que son recibidos y que han aportado a la urbanización. Hay diferentes posiciones de los vecinos, es decir, ustedes representan a un grupo y otra gente a otro, porque con otra gente que hemos hablado en algún momento, ellos estaban conformes con la urbanización. Mira, cada uno de los problemas, si se quiere, que existen, sí, es que hay un grupo de delegados y de consejeros, sí, que ya tienen su mandato vencido. Sí. Esa es otra cuestión, un tema aparte, que en vez de representar a los vecinos y mediar entre el barrio y las autoridades de gobierno, pasivamente, sí, para no decir otra cosa, no lo están haciendo, y así terminan perjudicando al barrio entero porque legitiman que el gobierno siga avanzando. También es cierto que los vecinos se sienten presionados, porque por lo bajo les llega que si, por ejemplo, que si el PRO llega a perder, se quedan sin trabajo, en cooperativas y demás. Imaginarás los manejos que se dan en los barrios vulnerables. Entonces, nosotros obviamente no juzgamos a nadie, lo que queremos es que todos los vecinos conozcan lo que está sucediendo, que se informen, que se pongan en tema. Y eso es lo que no pasa, no hay información. Al mismo tiempo está el problema de las tarifas, quieren, supuestamente van a ofrecerles con la urbanización servicios de luz y de gas, sin embargo, las propiedades nuevas que están realizando, donde pretenden mudar a las familias, ni siquiera tienen gas natural. Entonces, por un lado te dicen que te van a dar servicios públicos, pero por el otro las nuevas instalaciones no lo tienen. Hay muchas contradicciones que nosotros venimos viendo, y el problema que nos surge, por eso hacemos el abrazo simbólico hoy, es que el gobierno quiere meter en legislatura el próximo miércoles, sí, 10 de julio, este proyecto de urbanización que no fue consensuado con los vecinos. No fue consensuado con los vecinos, es decir, lo que dice el gobierno, que se sentó con los... Lo que vos decís, que lo negociaron con delegados que tienen el mandato vencido, esa sería la cosa. Sí. Es así. Sí. Bueno, sí. Pero la urbanización marcha, ¿no? Porque incluso ahí hay algún ministerio en la Villa 31, ¿no? Bueno, te imaginarás que en todo el borrador de dictamen hay más de 20 puntos que nosotros queremos poner sobre la mesa. Uno de ellos es el que dice que van a trasladar el Ministerio de Educación al, sí, barrio. Sí. El problema es que tienen que definir cuál es el polígono en el cual ellos quieren hacer la urbanización, porque si vos querés meter el ministerio en ese polígono, sí, estás sacando terreno para que se hagan las viviendas para todos los vecinos. Una cosa o la otra. Entonces, o vas a excluir familias del barrio, o vas a hacer el ministerio, ¿dónde? Hay un montón de abstracciones, de cosas que no quedan claras, y eso es lo que nosotros exigimos que quede claro. Por ejemplo, ¿cuánto van a salir las viviendas? El precio no está definido. Los vecinos no pueden aceptar algo sin saber lo que van a pagar. Y mucho menos en esta coyuntura política donde la mayoría de los vecinos está sin trabajo. Claro. Ahora, hay una cantidad de vecinos que ya la vivienda es de ellos, ¿no? Esto también hay que aclararlo, ¿no? Bueno, ahí hay otro problema. Claro. Que es el título de propiedad. Sí. Los vecinos no están teniendo títulos de propiedad. Entonces... Esto que anunciaron que empezaban a repartir títulos de propiedad, que varias organizaciones sociales dijeron que era revolucionario, eso, no entregaron los títulos, que iban a entregar más de 4.000 títulos en la villa de todo el país, todavía no han entregado ninguno, porque o algunos se entregaron. De hecho, las reubicaciones están empezando a suceder recién ahora. Sí. Pero bueno, de hecho en este protocolo nosotros pedimos que también se definan cómo va a ser el proceso de las escrituras, quién va a pagarlo, la secretaría dice que se va a hacer cargo de las escrituras, bueno, perfecto. O sea, nosotros necesitamos que todo esté bien detallado, esclarecido, pero sobre todo que los vecinos estén al tanto de todo lo que sucede. Y eso es lo que no pasa. Los vecinos están muy desinformados. Todo eso tiene que ver con el nuevo trazado de la autopista Ilia, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Cuando hablamos y hablamos, estamos hablando de la 31 y la 31 bis también, ¿no? Exactamente, las dos. Que de hecho, bueno, hay otros problemas en paralelo en este contexto. Tenemos el problema de los colegios Mujica y Banderita, sí, que son las los principales instituciones educativas del barrio. Sí. Los chicos del secundario están estudiando en aulas container. Sí. Y los chicos de Banderita del primario están depositados en un galpón, que casualmente ese galpón pertenece a un ministro del Ejecutivo, sí, que le paga a él un alquiler. Te imaginarás que un galpón no es una institución educativa. Uh-huh. Al mismo tiempo, los vecinos en general están con cortes de luz y de agua hace 2 meses. Con este frío te imaginarás que es muy difícil calefaccionarse si no tenés gas natural, así que solo tenés estufa eléctrica. Si no tenés luz, no te puedes calefaccionar. Uh-huh. Está funcionando un solo CESAC, un solo centro de salud para 45.000 habitantes. No hay médicos, no hay pediatras, o sea, la situación es precaria en general por donde la mires. Uh-huh. Entonces, Natacha, ¿cuánto hace que vivís en la Villa 31? Yo no vivo en la Villa 31, yo pertenezco a una organización, una de las cuales pertenece a la Mesa de Urbanización, y nosotros la verdad que estamos orgullosos de pertenecer a esta mesa, que está compuesta por distintas... Ah, pero vos no vivís en la Villa 31. Yo no vivo en la Villa. Paso mucho tiempo de mi vida allá, pero sí, no vivo en la Villa. Sí. Bueno, vamos a aprovechar que no vivís en la Villa para hacerte una consulta. ¿Vos estás de acuerdo con que tiene que haber Villa o pensás que tendría que tener mejores viviendas la gente, fuera de la Villa? ¿Qué es lo que pensás? Digo porque en un momento en la Argentina la Villa era una villa de emergencia. La idea, uh-huh, era salir de ahí, bueno, que el Estado ayudara y vivir en otro lado. Y ahora resulta que hace unos años atrás, uh-huh, se determinó hasta el día del villero. Es decir, como que la villa ya no... los gobiernos ya decidieron que no es más de emergencia, que es para vivir. ¿O estás de acuerdo con eso? No, por supuesto que no. Nosotros venimos con la bandera de Carlos Mujica hace 40 años pidiendo vivienda, sí, digna, y es por eso que el padre Mujica dejó la vida. O sea, eso, sí, tiene que ver con que es un derecho básico tener una vivienda digna. ¿Y por qué pensás que los, sí, gobiernos metieron esta idea como el de festejar el Día del Villero? Porque si vos pones que es el Día del Villero, evidentemente es porque querés que la gente viva en las villas, si no, no pondrías el Día del Villero. ¿Por qué crees que el gobierno anterior, sí, puso el Día del Villero? Es paradójico. ¿Para tener clientelismo? ¿Para qué? No lo sé, pero creo que tiene que ver con enfocarse en un sujeto social que existe, que es la persona, la familia, que vive en situación de vulnerabilidad. Sí. Y bueno, sumarla como un actor de la sociedad, pero obviamente que esto está relacionado con un intento de ascender socialmente, digamos. Claro. O sea, no, porque viste eso, que se escuchaba eso, inclusive había periodistas que decían que qué bueno que la gente viviera en las villas porque podían ir al cine cerca, al Gomón. ¿Te acordás de eso, no? ¿Eh? Por supuesto que es absurdo. Acá nadie quiere esa situación ad infinitum, sino que justamente nosotros estamos luchando por una urbanización real, no por un marketing político, por una publicidad, por una nota en el diario de La Reta que saque una fotito, uh-huh, cuando la realidad pasa por otro lado. Uh-huh. Porque ese es el problema, el juego entre el marketing político y la realidad de lo que pasa. Hay muchos habitantes de la ciudad de Buenos Aires que desconocen realmente lo que pasa. Uh-huh. Pero bueno, la particularidad de la Villa 31 es que los terrenos son los más caros de la ciudad por su ubicación geográfica, entonces inevitablemente son muy deseados por los grupos inmobiliarios y eso no lo puede negar nadie. Claro. Entonces el proceso de urbanización de la 31 ya a priori es distinto a un proceso de urbanización de otra villa en otra ubicación geográfica menos deseada. Bueno, Natacha, bueno, yo te agradezco mucho esta conversación. Entonces, vos, ¿a qué organización pertenecés? Perdón. Yo soy del Partido Comunista Congreso Extraordinario, sí. Pero como te decía, formamos la mesa de urbanización participativa junto claro. a otras ¿Y hay, fuerzas. ¿Y hay como... gente de la villa que está con ustedes? Digamos, sí, gente que sí, vive sí. ahí. Por supuesto. Está... Sí, sí. No, es para... una mesa muy heterogénea en ese sentido y ahí está su valor. En la unidad que hay, a pesar de un montón de diferencias a otros niveles, nosotros venimos trabajando muy bien y por eso los vecinos nos acompañan y se suman y nosotros nos sumamos a ellos. Porque... Está muy claro. Natacha Peralta, muchas gracias por esta comunicación, muy amable. ¿Eh? Gracias a vos. Gracias, muy amable. Bueno, Natacha Peralta, de una organización que hoy hace un abrazo con los vecinos de la Villa 31. Y ahora va la versión del coro del Riojano, del Centro Riojano. Vamos a manguearle después algo a esta gente que le pasamos este audio. ¿Qué te parece? ¿Una bondiola, algo de eso? Vamos, unos vinos. Vamos con qué bonita que es La Rioja. Thank you. Bueno, acá estamos. Estuvimos escuchando ahí a los riojanos de España, un homenaje a los inmigrantes. Ahí está tu tía, una de las que canta, ¿eh? ¿Sí? Sí. Ah, mira. ¿No sabías? Ah, sí, sí, sabía. Sabía, estaba al tanto. Bueno. ¿Qué desmangueamos? Hay opciones. Opciones hay. Algo podríamos. Sí. No sé. Hacemos, yo creo que ya mandó encuesta, algo. ¿Eh? ¿Sí? ¿Mandó? Sí, mandó. Yo todavía no vi nada, ¿eh? ¿Cómo que no? Estuviste comiendo hoy, bueno, no te hagas el gil. Bueno, un saludo para todos los riojanos que andan por acá, por la Argentina, y de paso para todos los inmigrantes. Estamos afuera. Sí. Sí, sí, sigamos afuera. Vos viniste a hablar de cine, ya sabes. ¿Qué, sí, primero decís de qué película vas a hablar, pero después quiero charlar un poquito de fútbol con vos. Ah, me parece muy bien. ¿De qué película vas a hablar? Vamos a hablar de Western, un estreno que nos quedó colgado ya de hace un par de semanitas. La vi en Western. ¿Viste Western? Vi el estreno, sí. Ah, mira. Así que bueno, podemos poner trabaja un par Don de... Ramón. Oh, no. No le... Bueno, ¿cómo se llama el protagonista? Es muy parecido, que no me acuerdo. Pero no es parecido a Don Ramón. Es muy igual, sí, bueno, tiene exactamente el mismo bigote, sí. Claro, sí, sí, el mismo bigote. Y es así flaquito como Don Ramón. Sí, Don Ramón es el personaje del Chavo, ¿no? Aclaramos por si alguno no. La película es alemana, ¿no? La película es alemana. Es alemana, sí. Es muy interesante la película. Después podemos poner un par de cuestiones. Después vos contás, entonces, contás un poco sobre la película. Pero antes... ¿Vos viste qué canallada que hicieron con Armani? Sí, es una canallada, ¿no? Es una canallada. Más que por el lobby que hicieron con Armani, me da cosita caballero. Está bien, uno se pone a pensar, después son jugadores, tienen la vida arreglada, además todo eso. Pero más allá de toda esa cuestión, Armani, la verdad, está bien, hicieron lobby, chao, me importa muy poco. El tema es caballero, es un tipo que se mandó... Bueno, pero Armani... Está bien, pero espera, es un tipo que se mandó una cagada en un momento único de su carrera porque no va a jugar otro mundial, antes no jugó otro mundial, era la única oportunidad, es el momento, ahora es un mes que lo único que tengo en este momento en la cabeza es una pelota de fútbol. Lo único que hago es llenar fixture. Agarro y te lleno. Me traes un fixture vacío, ahora te lo lleno de memoria y te digo en qué día y qué horario juego cada equipo. Es un momento único para... imagínate que lo es para mí, imagínate para el tipo que lo está jugando ahí. Es matar o morir. Y te das cuenta en lo parejos que son los partidos, más allá del poderío que puede llegar a tener, por ejemplo, no sé, España sobre Irán o sobre Marruecos. Bueno, Marruecos le clavó dos pepas a España. O sea, es un momento único, me imagino, para el jugador de fútbol. Y mandarse una de esas, como la que se mandó Caballero, que fue como un quiebre en el partido aparte, dejando a Argentina casi afuera, que para colmo después de eso se haga lobby mediático, parece que dentro de lo que es el grupo de la selección también, para sacarlo, es una cagada. O sea, tener compañeros así, tener gente que no te banca porque te mandaste una cagada, es lo peor, la verdad que es lo peor. Porque a nosotros, qué sé yo, yo soy hincha de Boca, hace dos meses pasó lo mismo con Rossi. Acá lo tenía Rossi, yo lo tenía metido en la garganta y la madre Rossi, ¿cómo volvé al arco? ¿Qué Rossi hizo la tribuna de Boca cuando sí, yo estuve, lo aplaudió? Yo estuve en uno de los partidos y sí, Rossi agarraba una pelota y la va a Rossi, Rossi. Y bueno, y eso es lo que hay que hacer. Había que levantarlo también, no queda otra porque iba a atajar él. Bueno, pero eso es lo que hay que hacer. Pero bueno, ahí tenés, está bien que tenés un trabajo de mucho más tiempo, que tuvo muchos partidos y muchas oportunidades de redimirse Rossi. Y que Caballero tenía un partido y no más, que ni siquiera tuvo esa posibilidad de redimirse. El otro la tuvo y gracias al respaldo que le dieron cuerpo técnico y jugadores, que eso es lo principal, ¿no? Estamos hablando de un grupo, estamos hablando de distintos, de muchos integrantes que todos tienen algún rol distinto, hablando de compañeros, ¿no? Y son todos iguales de alguna forma. Ahora, por eso me da también un poco de bronca que ciertos jugadores se saquen fotito con el entrenador mandándole la listita al súper. Sí. Por eso, ¿qué sé yo? O sea, eso es lo que da bronca. Después sí, hay mucho lobby mediático. A mí me hizo acordar... ¿Vos viste la película Papeles al Viento? Papeles al Viento. La del libro de Sacheri. Exactamente, sí, la Armani y Pitilanga. Sí. ¿Viste Pitilanga? Sí. Pitilanga era un jugador que era un tronco, pero que lo habían comprado y, algo que se muere y que era el jugador y quieren que ese jugador gane guita. Claro, el que lo había comprado, claro, fallece y los quieren que lo poderlo vender porque pase, lo había comprado, no sé, ponele a $100,000 y lo quieren vender en $500,000. Sí. Entonces, toda la película se basa en eso. Una gran parte de la película, muy linda película, y muy buen libro. Yo igual prefiero que lean primero el libro, porque en la película faltan cosas, ¿viste? Y aparte hay algunos actores muy berreta. En la película está Pablo Echarri, alguno que no se puede ni ver. Pero no importa, pero la película lo vale. Entonces resulta que agarran a un conocido periodista, y ese conocido periodista empieza a decir que a Pitilanga lo quiere comprar River, lo quiere comprar Boca, qué sé yo. Sí. Entonces vienen unos inversores extranjeros, pagan. Bueno, Armani lo mismo, jugó 5 partidos en River, ¿viste? 5 partidos. Primero lo compraron, pagaron una barbaridad, qué sé yo. Jugó 5 partidos. ¿Es un arquero bueno? Es un muy buen arquero. Lo es. Tiene 31 años, ¿no? Eso tiene que ver. Es un arquero grande. Hicieron un lobby impresionante. Qué terrible lobby que hicieron, que apareció, ¿viste? Romero, bueno, se lesionó Romero, sí. Mientras que Agüero fue lesionado a la selección y se curó en la selección, Romero directamente lo echaron. Claro. ¿No? Quedó Pitilanga, digo, quedó Armani. Quedó Armani, ¿no? El segundo arquero, teóricamente, quien tenía que lo llamaron después fue al Pato Guzmán, que lo habían echado antes, ¿no? Claro, que Guzmán pierde el, digamos, como el tercer puesto de arquero con Armani por el coso. Bueno, y juega Armani. Sí. Y es una decepción total, Armani. Pitilanga no ataja una, ¿viste? Entonces a mí esas cosas me dan. Pero no por el arquero, pues va a seguir atajando, va a jugar bien, le va a sacar varias pelotas a Tevez cuando le hagamos 3 goles, en vez de 5, le va a atajar 2, 3, todo lo que sea Pitilanga, digo Armani. Pero loco, lo sacaron a Caballero para poner a este, que se dejen de romper las pelotas. Camilo, yo te propongo que vas a hablar de cine, pero cuando vuelvas. ¿Después de la tanda? Y no, me parece no, muy bien. ¿Qué te parece? Me parece, ¿te parece bien? Sí. Bueno, vamos a pedirle a Dayana. Que, ¿sabes qué pasa? Que como vos no estás allá. Claro, está full ahora ya. Está full, está con todo. Está hablando al teléfono. Pero nos manda la tanda, dale, dale. Acá en Los Locos de Buenos Aires, acaba de ser rechazado el tratamiento de 2 proyectos de ley que presentó Romina del Pla. Uno era por la reincorporación de los 357 despedidos en Telan y la prohibición de despidos y suspensiones de la agencia por 2 años, y otro que plantea la suspensión de la fusión de Telecom Cablevisión. Ganaron, pero se necesitan los 2/3. Entonces fueron 112 votos favorables contra 97 negativos, pero por no contar con las 3/4 partes del recinto, no lo pudieron tratar, porque se aparta. Cuando vos presentás un proyecto que no está en el ya pactado, en el reglamento, sí, necesitas los 2/3. Bueno, tendrían que reincorporar a toda la gente de Tela, ¿no? Y después, en algún momento, hacer una discusión sobre los medios públicos, que fueron y son gubernamentales, no estatales, ¿eh? Y deberían ser estatales. Esa es la idea. Alguna vez deberían ser estatales. Bueno, ¿tú, quién llamó? Recién recibimos un llamadito de Miguel. Miguel de Floresta. Uy, un saludo para Miguel. Tengo que ir un día. Hace unas carteras vi ahí en el Facebook. Sí. Si van a... Le mandamos un chivo. Mandale, si van sí, a... Se lo merece. A la feria de Mataderos, vayan al stand de Miguel. Que tendrán números los stands, porque eso nos tendría que pasar. Tiene, ¿no? Bueno, pero si hace carteras. El que mejor carteras tiene ahí. Claro. Yo vi las carteras que hace, son una barbaridad. Así que compren. Compre nacional, ¿eh? Compren las carteras de Miguel. ¿Y qué decía Miguel? No, me dejó un pequeño mensajito, me parece un poco más dirigido a vos, porque fuiste bastante, bastante fuerte con el tema Armani, ¿no? Compitirán. Cuando, claro. Yo me basé un poquito más en, bueno, pobre caballero, ¿no? Que lo colgaron, y vos saliste también a darle con los tapones de punta a Armani. Y él dice que tal vez quedó de aquel famoso 14 de marzo, quedó una herida un poquito abierta. Ah, por ese lado me chicaneó, viene por ahí. Sí, ah, sí, sí. Puede ser. No, no, a mí lo que... Que hablo del 14 de marzo. Yo me acuerdo del 14. Era bueno, miércoles, vinimos acá. Sí, ahora, fue el segundo programa que te chicané un hincha de All Boys. Ya, chao, me voy, chao, sí. Quédate vos. Dale, explicá lo de la cosa, pero me voy. Si me hace una chicana un hincha de All Boys, me voy. Bueno, vamos con la... Para que no se entere nadie en Matadero, que por ahí lo agarra... Lo agarran los de Chicago. El otro día estuve en Matadero un ratito, buzo de Chicago por todos lados. Claro, así que... ¿cómo hace para...? Bueno, no, va camuflado, va me camuflado, imagino, ¿no? El tatuaje que tiene en la espalda con el escudo... Va con la black and green. Con la black and green, va. Bueno... Vamos a Western. Dale. Bueno, vamos. Ya la película tiene 2 semanas en cartel. Va a seguir una más. Búsquenla. Va a tener un par de salas todavía. Western, una película alemana. Que también aquellos que quieran verla pueden contáctense con nosotros, que podemos facilitarle las salas, horarios y demás. Así como también poder verla por otros medios en la comodidad de su cama, sillón o donde más les guste ver un poquito de cine, ¿no? Para esto. Contáctense con nosotros llámenos al 4864-0489 o al 4866-1095 por Twitter, @ Los Locos La Tribu, mándenos un tweet, un mensaje directo, lo que sea. Facebook, Los Locos de Buenos Aires, nos ponen el buscador, salimos al toque. Y también por mail, ya prácticamente me estoy olvidando el mail, loslocosdebuenosaires@yahoo.com.ar. Ahí se pueden contactar con nosotros, sea por la película, sea por... lo que sea, siempre vamos a estar ahí atentos, vamos a estar respondiendo a la brevedad. Así que bueno, nos metemos en Western, película alemana, costumbrista, en la cual el protagonista es un obrero que trabaja en una obra en construcción en un pequeñito pueblo de Bulgaria. Todos los obreros que trabajan en esta obra son todos alemanes. Y tienen de alguna forma que... adaptarse, entre comillas, a este pueblo, a este pueblo de Bulgaria, en el cual todo parece ser un impedimento, sobre todo lo que es el habla, el no poder comunicarse con el resto del pueblo, ¿no? Presentando también un protagonista completamente solitario, que no se relaciona demasiado ni siquiera con sus compañeros de trabajo. Y de esta forma, bueno, parece estar muy alienado, parece estar completamente en un clima de soledad absoluto. Ahora, dicho esto, contando más o menos dónde está plantada la película. Me dijiste que la viste. Sí. Quiero saber qué opinión tenés. Más, ahora ya vamos a entrar en algunos aspectos de la película. A mí me pareció una buena película. Sí. No nada del otro mundo. Una sí. Película políticamente correcta. Claro. Políticamente correcta. Este pueblo que está en el límite, cerca de Alemania, trabajadores son de una empresa que se instala ahí para hacerles obra de infraestructura. Exactamente. Y bueno, y se ven los enfrentamientos también que hay. Está a flor de piel la xenofobia, ¿no? Hay algunos que está a flor de piel todo este tema de un país, porque ellos van a un lugar donde los obreros que van a ese lugar a hacer la infraestructura para esa gente son obreros todos calificados que ganan mucho más que esa gente. Claro. Y entonces, bueno, y ahí se ve cómo es la convivencia. La convivencia es muy difícil. Es muy complicada, difícil. Sí. Porque el protagonista que es un tipo, digamos, que podría entrar en los cánones normales de una persona, ¿no? Que no, claro, no tiene... Tiene cuentas alguna historia de vida, un tipo sufrido, qué sé yo, pero después alrededor de él está su jefe, que es un xenófobo, machista. Claro, bordeando. Bordeando la delincuencia, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, así que es una película buena, no me pareció de las mejores películas que he visto. Y tiene, como tiene el cine alemán, esa cosa de que es lenta. Y que en donde hay que estar observando, porque a veces es lenta y no de mucho diálogo. Y lo que hablan son las imágenes, ¿no? Y claro, eso hay que estar viendo. Más allá, es muy interesante esto que planteas, más allá de de ser una característica del cine alemán, es una característica en general de un cine de un cine costumbrista europeo, tratando de demostrar distintas problemáticas a través de, bueno, de estas cuestiones de que podríamos decir, a ver, de xenofobia, de racismo, viste, todas estas cuestiones con refugiados y demás, siempre tratan a través de películas que hacen mucho énfasis en lo cotidiano, en el día a día y demás, reflejarlas, ¿no? Para que podamos relacionarlas rápidamente con la seriedad, con la realidad, con un tono también muy de seriedad, ¿no? Comprometiéndonos como espectadores, así también como ciudadanos. Por eso digo que hace mucho énfasis en esto, en la cotidianeidad. Hay muchas otras películas, mismo sobre todo, películas, mejor dicho, sobre todo norteamericanas, llevando a un esquema más clásico de lo que es el cine, con conflictos muy definidos, el bueno y el malo, alguna que otra moraleja de vida y demás, que siempre nos llevan, estas temáticas nos llevan al lado de la violencia, de alguna forma, y mismo sacando a los personajes de lo que sería como su vida cotidiana. Y Western no hace eso, Western hace lo contrario. Nos mete en la vida, seguimos el día a día de este obrero, y de cómo se relaciona con la gente. Y eso es de alguna forma lo interesante, y también lo más destacable de la película, más allá de que también es muy cierto esto que decís, que más allá de que trata de comprometerse de alguna forma, no termina cayendo en algunos aspectos como tal vez mucho más comprometidos políticamente, podríamos decir, como que se queda hasta ahí. Nos te estamos mostrando esta parte de lo muestran, que es. Sí, muestran, claro. Te mostramos, tenés hasta esta parte de lo que es este conflicto, ¿no? Sobre todo, como dije antes, dado que esto es lo más que para mí es el aspecto más interesante de la película, que es el habla. Porque llega un momento que el protagonista empieza a involucrarse con la gente, con los búlgaros. Empieza a involucrarse al punto de que empieza a tener mayor relación que con sus pares alemanes, sin entenderse realmente lo que estaban diciendo. Y logrando que un tipo tan reservado logre en algún momento contar alguna historia, alguna cosita de vida. Cosa que con sus pares justamente no lo logra. Y más allá de todas estas temáticas que estuvimos marcando recién, no deja de contar la historia de un personaje. Eso es otra cuestión interesante de la película. No caer en estereotipos. No caer más allá de que tenés al jefe que es misógino, hijo de P, que es racista, xenófobo. Es todo lo peor. No deja de ser una persona. Y no deja de tener una vida propia. No deja de ser un tipo. Y no cae en ese estereotipo de... Ah, este chabón... Lo va a cagar... Este es el malo, podríamos decir. Este es el villano. Este es la piedra en el zapato del protagonista que quiere renacer. No. No tenemos esta percepción dual de lo que es... Binaria de lo que es la vida, que hay buenos y malos nada más. Hay grises y en general todas las personas somos grises. Y está muy bueno que la película no caiga en eso para profundizar justamente con toda esta cotidianeidad del protagonista y de todos los personajes en la psicología y en las emociones de cada uno. Porque nosotros todos los días no sabemos qué queremos de nuestra vida. Estos personajes tampoco, el protagonista tampoco. Pero de a poquito empieza a sentirse cómodo con estos búlgaros y empieza a través de miradas, de gestos, de detalles minúsculos, empieza a establecer una conexión que no la tiene con otros que convive todos los días. Y eso es lo interesante de la película para mí. Eso es como, como que es lo más destacable. Bueno, la recomendamos. La recomendamos, sí. Más allá de todas las temáticas que toca, contar historias de personajes. Esto no le pasa absolutamente a todo el mundo. Esto no es un conflicto que le pasa absolutamente a todos los alemanes con los búlgaros. No, le pasa en esta ciudad a estos alemanes con estos búlgaros. Nos están contando esta historia. Uh-huh. Así que eso es lo interesante. No caer en ese estereotipo que muy fácilmente se cae, ¿no? El del terrorista, el del xenófobo o el de el bueno. Bueno, no caer en eso. Así que Western... Ya les dije, contáctense con nosotros si quieren saber. Todavía están un par de salitas. Podemos facilitar la película para que la disfruten. Así que... ¿Y cómo la facilitan? No, les pasamos las salas, todo lo que quieran. Ah, todos los datos. Todavía está en cartelera. En este momento no tengo la cartelera acá en la cabeza, por eso no les voy a decir en qué sala está. Hasta hace poco recuerdo que estaba en el Bama, estaba en el Lorca. Pero revisemos la cartelera, así que bueno, si tienen ganas de ver Western, me gustó vayan a verlo. Fotografía. Es muy naturalista. Mucho es muy linda. La fotografía. Muy bien, muy lindos lugares los que están filmados. Es un pueblo muy. Es muy pueblo. Un poco refleja también algunas ruinas, ¿no? Que vienen del pasado. Es muy interesante la película para analizar todo el contexto en el cual se desarrolla. Camilo, bueno, después a lo último vas a volver con algunas cosas. Que preparaste. Perfecto. Gracias, ¿eh? Un placer, como siempre. Un saludo para Miguel de Floresta. No, igual que quede claro, a mí lo que me pareció que pongo el énfasis en Armani porque... Estamos cosiendo la vida. No, porque me molestó mucho lo que hicieron con Caballero. Ojalá que lo compre Boca, Caballero. Entre las organizaciones sociales, fundamentalmente las conocidas como los Cayetanos, sí, la Corriente Clasista y Combativa, Barrios de Pie, y la CETEP, la coordinadora de trabajadores de la economía popular con el gobierno, con Carolina Stanley. Y para hablar de este tema estamos comunicados con Luciano Narduli, dirigente de la corriente clasista y combativa. ¿Qué tal, Luciano? ¿Cómo estás? Y realmente muy preocupado, ¿no? Porque sí, no es el problema solamente de ir y que no se escuche. Sí. Y después dicen que hay que estudiar. Y realmente, que lo van a estudiar la propuesta que hicimos y demás. ¿Qué problema propuesta no le es llevaron que... ustedes, ¿Qué propuesta le llevaron, Luciano? Llevamos la propuesta inmediata en relación al tema de la emergencia alimentaria, duplicar todo lo que sea para los comedores comunitarios y escolares. Sí. ¿No es cierto? Ante esta situación. Después están los 5 puntos que queremos que sean leyes. Bueno, pero ayer, esta mañana estuvimos ahí, estuvo nuestro líder Juan Carlos Alderete por nosotros, sí, y lo que decía, que bueno, que iban a estudiar la propuesta. Esto que se habla de aumentar las asignaciones familiares y dar un bono de 3.000 pesos, ¿esa oferta la tuvieron o era solo trascendidos? Mira, en concreto, lo que hubo fue el ofrecimiento de los 150 pesos, sí, a partir creo que de agosto, sí, y que se llegaría a fin de año con el salario social complementario a 6.000 pesos. Bueno, realmente es un parche contra parche, ¿no? Uh-huh. Sí. Y ahora, ¿y ustedes ya han analizado esto? ¿Qué piensan hacer a partir de ahora? Bueno, mira, así como ellos dijeron que dejáramos lo dejamos estudiar, y nosotros hace rato lo dejamos estudiar, exactamente de cuando asumió Macri, de antes de asumir, tomamos la palabra de pobreza cero. Sí. Y ahora parece que cada vez que le llevamos propuesta en relación al tema de la pobreza, dice que tienen que estudiar. La verdad es una asignatura que se la llevan no a marzo, se la llevan a cadena perpetua. Sí. Porque realmente es insólito lo que están haciendo. Uh-huh. No son muy... Sí. Tienen los oídos puestos más en el Fondo Monetario Internacional que en la necesidad del pueblo. Uh-huh. Y después, por otro lado, arman una provocación. Pues dice, gracias al Fondo Monetario Internacional va a haber un 1.5% para la cuestión social. Y nosotros en realidad no queremos que haya ni 1.5% de nada del fondo. Queremos que haya la decisión de abrir las fábricas, porque lo que necesitamos son producir todo lo que necesitamos, y abrir el mercado interno, por supuesto. Y esto hacen todo al revés. Disculpame, estoy manejando mientras estoy haciendo la crónica. Pues, a lo mejor aparezco incoherente, pero bueno, me parece que es importante. Está así bien. Como ellos van a estudiar la propuesta, y bueno, a partir de mañana los cayetanos y demás organizaciones, sí, vamos a estudiar qué hacer. Porque no nos vamos a resignar a que el hambre esté golpeando no solamente la puerta de los más pobres, sino inclusive a sectores de capa media que cada vez están más empobrecidos. Luciano, para terminar, porque sé que está complicado que estás manejando, ¿los favorece o los perjudica que la iglesia, que estén tan pegados a la iglesia en un momento que la iglesia le está haciendo una guerra al gobierno por la despenalización del aborto? Mira, esos son temas totalmente distintos uno de otro. Sí. No se puede meter todo en la misma bolsa. Bueno, pero la iglesia lo mete. La iglesia dice que hay pobreza porque... Digo, ¿cómo lo favorece o lo perjudica? ¿Ustedes qué piensan de eso? Porque han salido a decir que tiene que... La iglesia, que tiene que caer el gobierno porque no puede ser que un gobierno mate a los chicos antes de nacer, bueno... No, el problema es que no es los chicos antes de nacer, sino los chicos se mueren de hambre ahora. Claro. Y después, por otro lado... Nosotros tenemos diferencia con la iglesia, por supuesto, si no seríamos cura o algo por el estilo, pero lo que nos une a nosotros con la iglesia es la consigna tierra, techo y trabajo. Claro. ¿Entendés? Pero y después lo otro, perdóname, sí, hicieron un... con algo que está metido muy en la sociedad, que es el tema que hay chicas que se mueren, las sí, chicas más pobres se mueren por abortos ilegales. Sí. Lo que hace falta directamente que haya una ley que lo proteja, no que le diga vos tenés la obligación de abortar, sino una ley que lo proteja. Imaginate que si va una chica que por distintos motivos quiere abortar a un hospital, no van a decir, bueno, abrí la boca, te sacamos la muela. No. Ahí lo que pasa es que van a decirle, bueno, ¿por qué quiere abortar? Si tiene miedo sobre los padres, o vergüenza y todo eso, a lo mejor con la misma psicóloga lo que hace es agarrar y tener el chico. ¿Entendés lo que deciste? El problema es que la mujer no puede ser objeto de ninguna maniobra política, ni nada se le parezca, ni tampoco eclesiástica. La mujer es dueña, tiene que ser dueña de su cuerpo y tiene que agarrar y decidir, ¿no es cierto? Ahora, ¿no? Ustedes, las organizaciones, en tu organización, ¿está a favor o en contra? Nosotros queremos que haya una ley que proteja a las mujeres. Pero después tenemos compañeras en los barrios que por cuestiones religiosas y demás no están de acuerdo. Ajá. Y bueno, nosotros la respetamos, pero entendemos que la mujer tiene que tener derechos. Está claro. Bueno, Luciano, están organizando alguna medida de protesta y con esto terminamos, así te dejo manejar tranquilo. ¿Hola? ¿Están organizando alguna medida de protesta? ¿Qué van a hacer? Mira, se va a precisar mañana cuando se reúnan las conducciones de los Cayetanos y otras organizaciones. Seguramente el día 12 se va a hacer algo. Perfecto. Pero eso se va a evaluar mañana. Perfecto. Así como estudia el gobierno, ¿qué es lo que va a hacer? Ustedes también. Nosotros estudiamos qué hacer también. Está muy claro. Y después, por otro lado, las necesidades concretas. Más allá que el gobierno sacó el tema del aborto, sí, aborto, no, y la discusión no es eso, sino las mujeres tienen que estar protegidas, ¿sí o no? Esa es la discusión de fondo. Sí, la discusión es o aborto clandestino o aborto legal. Creo que es esa la discusión, ¿no? Están los que lo quieren seguir haciendo clandestino, hay muchos, y porque hay un gran negocio, y los que quieren legal para que estén protegidos, como lo hacen, por ejemplo, en el único gobierno revolucionario que queda, en Cuba, que aborta a la chica que quiere abortar, porque para el gobierno cubano es un problema de clase. En la Argentina, bueno, evidentemente, estamos muy atrasados con respecto a eso, ¿no? No, estamos... Bueno, lo que pasa es que... Claro, con respecto a Cuba estamos atrasadísimos, estamos discutiendo algo. Bueno, a nivel que, de medicina sí, por supuesto, que pero Cuba lo que quería... No, lo del aborto lo resolvió en los años 60 Cuba, digo. Bueno, está bien. Claro. Pero lo más importante es que la ley que la ley sea para proteger a las mujeres. Está claro. Ya sea la que quieren abortar por violación o por lo que sea. Y la que no quieran abortar. Está muy claro, Luciano. No, te mando un abrazo grande. Te agradezco que hayas tenido la amabilidad de atendernos. Bueno, un abrazo. Ahora voy a entrar en la autopista. Maneja tranquilo. Bueno, chao, gracias. Chao. Bueno, queríamos tener alguna palabra de algún miembro de los Cayetanos, de esta gente ligada a la iglesia. Chucha, que estoy tan confundido porque... Estábamos hablando con alguien que es de la corriente clasista y combativa, y la corriente clasista combativa es el Partido Comunista Revolucionario, son revolucionarios, y han comprado el combo de la iglesia, porque la iglesia les ha metido el combo, porque le dicen techo, tierra, trabajo y no aborto, y es un problema serio que tenemos. Problema muy serio, porque no pueden separar las cosas, porque la iglesia va con ellos, pero a su vez va, fíjense el quilombo que dice Narduli que tienen ahí, que deben tener, porque unos están a favor, otros están en contra, y estamos hablando de una medida revolucionaria. Por eso yo le nombré, no fue chicana, nada, por eso le nombré Cuba, el único país revolucionario que existe hoy, porque no hay más. Después tenés fascismo que en otras épocas eran de izquierda, qué sé yo. Y bueno, ahí por supuesto están en contra, qué sé yo. En Venezuela te meten en cana, te revientan, si va, ni que hablar en otros países, ni se puede discutir eso. La ONU ha presionado en el año 17, el año pasado, a Venezuela para que hagan algo con el tema de los abortos por violación, porque te meten en cana por cualquier cosa. Bueno, es un quilombo. ¿Vieron cuando yo empecé con la pérdida de valores? Hoy nadie entiende absolutamente nada de lo que está pasando. Leandro, que está reemplazando a Diana, se va. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Es difícil, ¿eh? Es muy difícil. Si haces periodismo en serio y no tenés compromiso así con nadie, ningún compromiso, es muy difícil. Dan ganas de... Bueno, tráeme, qué sé yo, cosas, canciones, alegría, sorprendeme con él. Hoy es un informe medio extraño. Está bueno. Lo de hoy es bastante... Vamos a decir que es divertido, podríamos decirlo. Es desopilante, me parece que es la palabra justa, ¿no? Por lo menos los primeros dos audios. ¿Me vas a traer algo para que no me ríe? El segundo no tanto. El primero me parece bastante entretenido. Sí, sí, sí. ¿Es entretenido? El primero es bastante divertido. ¿Qué vas a poner? ¿Eh? El primer audio vamos a escuchar a Luis Moisés Jardín, que es cura de una iglesia de San Martín, el cual también tiene un pasado, es ex cara pintada. Sí. Y tiró en un pequeñito audio de WhatsApp que se difundió, porque sabemos que WhatsApp mandas algo, sí, que dura 2 minutos y ya lo tiene todo el mundo. Mandó un pequeño audio de WhatsApp diciendo que hay que levantarse, defender la catedral y pum, voltear al macrismo. Voltear a Macri, directamente. ¿Qué? Es un audio golpista de un cura ex cara pintada. Es divertido. Vamos con eso. Lo ponemos. Qué interesante leer las noticias que nos vienen desde La Plata. El día 5 de julio por la mañana, a las 11:30, las de pañuelo verde harán una apostasía colectiva tratando de dañar a la universidad, a la Catedral de La Plata. Tenemos que pensar serenamente en defender la catedral y también pensar serenamente en que un gobierno desmadrado, cretino, cobarde y traidor, como es el que lleva a cabo Macri y sus secuaces, permiten que se ataque a un verdadero monumento y una joya arquitectónica. Si somos tan cobardes como para pensar simplemente, bueno, recemos y no hagamos nada, yo diría con toda claridad que Dios y la patria, el que diga eso, se lo demanden. Porque a menos que esté lisiado o al menos que esté impedido por alguna causa muy grave, es deber nuestro defender las iglesias, con la vida si es necesario, dando la vida. No hay mártires en la Argentina salvo aquellos que asesinó la guerrilla. Aquí se quemaron las iglesias en el año 55. No hubo mártires. ¿Dónde estaban los católicos? ¿Dónde estaban los obispos? ¿Dónde estaban los curas? Yo no pido que haya muerte, pero para defender las iglesias hay que estar dispuesto a dar la vida. les pido que vayan a defender la Catedral de La Plata y toda catedral y toda iglesia que sea atacada por estos delincuentes que son pagados por las multinacionales extranjeras, por las Naciones Unidas, y donde el señor Macri y sus secuaces, digo secuaces porque es la palabra adecuada, sus delincuentes, los que lo siguen, se hacen los distraídos y no ponen orden, cuando lo que merecen esas locas y esos locos que atacan la Catedral de La Plata es la pena más severa y más dura que puede existir. Les decía hijo de los del demonio porque amaban al demonio y seguían al demonio como estas locas que hoy atacan a la Iglesia Católica Argentina, en Argentina, y además atacan a la patria argentina, a la familia argentina, a la persona argentina, a los niños argentinos. ¿Qué más hay que hacer? ¿Hay que ponerse a llorar en la calle? Es necesario reaccionar, señores. Es necesario salir a la calle. Es necesario plantearle a este gobierno infame que se vaya, porque el responsable de la nación es Macri. Y si no, que renuncie. Haría bien en renunciar e irse después de acomodar las macanas que ha hecho. Camilo, ¿vos querés que yo fallezca acá mismo? ¿Qué es lo que intentás? Vos sabés que herencia no te queda un sope, estás... Bueno, primero aclarar, habla de apostasía. Apostasía es cuando un grupo de gente va a una iglesia y renuncia a sus creencias. Sí. Y bueno, ahí preparada para mañana en La Plata una movilización de un grupo apóstata que quiere renunciar a sus creencias porque están a favor de la interrupción voluntaria del embarazo. Este tipo, bueno, vos lo decías, ¿no? Que es cara pintada, creo, no sé, sí. Porque no... Pero creo que este estuvo hasta perseguido por ser uno del grupo Cara Pintada, estaba con Seineldin. Bueno, una barbaridad, es decir, llama a un golpe de Estado. Yo, dos cositas, y la tribu se escucha en muchos lados. Primero, espero que el Vaticano, porque hay rumores que la Iglesia, utilizando determinadas organizaciones, todo, quiere voltearlo a Macri. Viste que hay rumores que la Iglesia no se lo banca, pero no es que no se lo banca por la pobreza, ojalá que la Iglesia no se lo bancara. No se lo banca porque puso el debate del aborto. Claro. Y aparte temen, bien, porque la gente de él fue la que hizo cambiar los votos para que en diputados saliera bien, si no, no salía bien la ley. Entonces ahora está, ahora lo están apretando. Espero que la Iglesia lo eche a este cura. Ahora, no echó al padre Grassi, ¿no? De la Iglesia todavía sigue siendo cura. No sé si lo va a echar. Una barbaridad. Es decir, un fascista. A mí no me gustan los fascistas. Y a mí no me gusta. Y ojo, yo estoy en contra de este gobierno, pero como van las cosas y con esta gente, que termine, que termine, porque si echan a un gobierno porque puso en discusión una medida revolucionaria como el aborto, y yo por lo menos no estoy de acuerdo. ¿Qué hacemos? ¿Me vas a traer algo como la gente? Sí. Igual primero te propongo que escuchemos un temita. Ando con ganas de escuchar la renga. Bueno, por eso. Tráeme la pastilla azul. Dale, la azul. La azul. Vas a estar perdiendo el tiempo porque envaso de tu cola de paja. Y vas a estar perdiendo el tiempo, porque hasta nuestro viene un viento que derriba todo lo que toca. Porque mi canto se tiene otras bocas y ya nadie, nadie lo puede cazar. Se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Nos acaba de llegar una gacetilla de la gente del CIPREVA, que en medio del conflicto de los 354 despedidos, la Agencia Nacional de Noticias organizó un ciclo de cine argentino contemporáneo para compartirlo. La entrada es libre y gratuita, se realizará a partir de este viernes 6 de julio a las 19:30 en el hall de entrada de la sede de TELAN, ubicada en la avenida de Belgrano 347. ¿Eh? Van a dar, empiezan creo que con El Candidato y después dan cantidad de películas argentinas. ¿Eh? La debo El Candidato, así que me voy a dar una vueltita. Por ejemplo, hay un documental, Miguel Abuelo de la Nada. Bueno, ¿qué me trajiste ahora? Esto es buenísimo, porque ayer salió en distintos medios que, bueno, Federico de Pinedo, conocemos, el diputado del PRO. El senador del PRO presentó un proyecto llamado El Estado se hace cargo, ¿no? El cual consiste en que aquellas mujeres que tengan un embarazo no deseado se anoten en este programa, reciban un subsidio, mantengan ese embarazo para después darlo en adopción. Una locura total. Una barbaridad. Y no solamente esto, sino que también el programa permite que haya como alguna especie de inversión de un tercero para que se mantenga este embarazo. Es una barbaridad. Es una locura absoluta. Una locura total, pero... Federico Pinedo. Sabemos, bueno, mucha tiene... Mucha ginebra. El árbol generacional de la familia Pinedo nos lleva también a tiempos... Sí, no, es una barbaridad. Es bastante pesado. La verdad que es la argumentación de la gente que está en contra. Tendrían que tener otra argumentación, porque son todos golpes bajos, con barbaridades. Bueno, es completamente innecesario. Y bueno, como esto estuvo en boca de todos... Hay otro Pinedo. ¡No! Hay otro Pinedo. ¡Otro Pinedo! Hay otro Pinedo. No, Mariano, el cual, es diputado, pero de Unidad Ciudadana. No. Diputado provincial de Unidad Ciudadana. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué trajimos y qué vamos a escuchar ahora? En una radio, en una radio compañera, con un periodista con el cual se estaban dando manija por lo que opinaban respecto del aborto y qué pensaría, qué valores... llevaba adelante el general Juan Domingo Perón, y qué pensaría Perón respecto del aborto. Así que Mariano está igual que el hermano, es decir, hay un oligarca del PRO que presenta este proyecto insólito, y del otro lado tenemos en Unidad Ciudadana, en el peronismo, al otro oligarca Pinedo. Claro, que está en contra también. Que también está en contra. Ah, coinciden los dos. Vamos a escucharlo porque... Vamos a escucharlo a Mariano Pinedo, que bueno, es muy loco. Escuchémoslo. Para aquellos peronistas que van a votar a favor del aborto, si siguen el pensamiento de Perón no estaba de acuerdo con esto, era antiaborto. Sí, no solo él personalmente, sino que entendió que nuestra doctrina tenía que fortalecer a la persona humana en primera medida, dentro de los cuales estaba y está la persona por nacer, pero aparte él tenía una mirada muy particular y muy interesante y muy poco difundida en torno a una política demográfica soberana, en torno a una política donde él advertía que había intereses fuertes por parte de otras naciones, o mejor dicho, de otros intereses que trabajan en las naciones poderosas del mundo y en organismos internacionales, que propiciaron y siguen propiciando desde el informe Kissinger en adelante la conveniencia de que las naciones no desarrolladas, las naciones con recursos naturales, no tengan el suficiente desarrollo poblacional y por lo tanto el suficiente desarrollo industrial como para necesitar de consumir esos recursos naturales, o dicho de otra manera, para utilizar el insumo del recurso natural para su desarrollo y su potencialidad industrial, y eso requiere población. Claro. Entonces, el pensamiento de Perón es un pensamiento estratégico, aparte de humanista y cristiano, como lo dice la verdad 14, es un pensamiento estratégico que apostaba fuertemente a sostener nuestra población sana, y en ese sentido el derecho a la vida es uno de los elementos básicos por arriba de los cuales no nos podemos conformar tampoco en decir, bueno, hasta acá solamente está nuestra defensa está en toda la proyección de una persona humana desde la concepción hasta la vejez. ¿Por qué me traes esta cosa, Camilo? Yo soy un hombre grande. Yo ya sé que Perón hubiera estado en contra, pero ¿por qué me traes esto? Me quisiste comparar a los dos Pinedos, son lo mismo, ¿te das cuenta? Uno milita en Unidad Ciudadana. No será un Pinedo. En Unidad Ciudadana milita este hombre que atrasa 850.000 años, atrasa. Lo que dijo es una barbaridad. Sí, ¿viste? Es más o menos lo que dijo el padre Pepe Di Paola, ¿viste? Que el Fondo Monetario imponía el aborto. Esta gente está enferma. Es transversal, la enfermedad es transversal. Ustedes escucharon a los hermanos Pinedo. Uno en el PRO dice una barbaridad, que hay que dar el subsidio para que se lo tiene. Y después Mariano Pinedo, que dice desde la otra grieta, sería, porque es un tipo del peronismo, dice esta otra barbaridad. Que bueno, dale. No será un Pinedo, habrá sido un Pinedo que tiene 500 años. Mi Dios, me trajiste al cura Jardín. Increíble. Que quiere derrocarlo a Macri porque puso el debate del aborto. Es lo único que le preocupa. Dice que es un agente del imperialismo porque puso el debate del aborto y encima le puede salir a favor. Me trajiste a Federico Pinedo, que quiere vender a los chicos y darlos en adopción. Me trajiste a Mariano Pinedo, que entre paréntesis fue el primer candidato a diputado provincial junto con Cristina Fernández de Kirchner. ¡No! Dale. Termina. Termina. La pastilla que te vino termina porque por suerte ahora viene un programa como la gente después, porque yo no estoy resistiendo nada. A ver, termina. ¿Qué más tenés? Y lo último que quedaba era, a ver, que se armó durante alrededor de un caso de un asesinato, de un tema bastante delicado, se armó todo un circo mediático y una exposición muy sobre todo del lado de la defensa de la chica esta, Nel Galarza, acusada de haber asesinado, que fue condenada, adelantaron el veredicto de la condena perpetua que le dieron por haber matado a su novio. Se armó, tuvo una especie de circo mediático bastante bastante feo, ¿no? A la vez autorizado por la defensa, generando, nada, desvirtuando algo que es una situación bastante delicada. Y nada, traje para que escuchemos justamente el adelanto del veredicto. Igual es un veredicto excelente. Sí. Esto siembra un precedente, ¿eh? Y basta, sí, sí, sí. A veces... Hay un montón de otros debates que se tienen que dar, pero no tienen que sacar de gesto, así que vamos a escucharlo. El veredicto en Gualeguaychú. Dale. Dale. Este tribunal ha arribado al siguiente veredicto por unanimidad, que es el de condenar a Nair Mariana Galarza, de las demás condiciones personales obrantes en autos, como autora penalmente responsable del delito de homicidio calificado por ser de una persona con quien ha mantenido relación de pareja, a la pena de prisión perpetua y accesorias legales, artículos 5, 12, 45 y 80, inciso primero, del Código Penal de la Nación. Los fundamentos de esta sentencia, como fuera adelantado al cierre del debate, serán dados a conocer el día 24 del corriente mes y año a partir de la hora 11. En lo que respecta a la solicitud de prórroga de la prisión preventiva formulada por el Ministerio Público Fiscal y por las partes querellantes, no obstante remarcar la vigencia de la regla general de la libertad del imputado, que encuentra su génesis en los artículos 14 y 18 de la Constitución Nacional, artículos 7 y 54 de la Constitución Provincial, al igual que en los artículos 1 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 1 y 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que ha sido receptada por el artículo 334 del Código Procesal Penal, como así también... Bueno, lo vamos a cortar acá el audio porque ya nos quedamos sin tiempo. Lo que dice es que va a tener que cumplirlo en la cárcel. Esto sí es importantísimo, porque acá se quiso jugar con que Fernando Pastorizo, que es el chico que asesinó esta mujer... cometía violencia de género. Y se está utilizando mucho esa excusa, ¿eh? Se está utilizando mucho esa excusa. Y también me decían algunas feministas por qué se habla de Nair y no se habla de Fernando, del asesinado. Por dos cosas, porque claro, nosotros la otra vez hablábamos de Diana Zakayán, se hablaba de Diana Zakayán que la mataron, no se hablaba del que la mató. En esto porque el caso es un caso terrible, como fue por ejemplo el de Robledo Puch, y ahí nadie se acuerda de quiénes fueron los asesinados. Por eso se habla, porque es una chica, muy chica, una asesina, y que está muy bien, y esperemos que se pudra en la cárcel, aunque sabemos que a los 50 años sale. Esto también ocurre en la Argentina, ¿eh? Y me hubiera gustado una fuerte manifestación, porque no está bien matar a los hombres tampoco, ¿eh? No está bien matar a las mujeres, pero no está bien matar a los hombres, ¿eh? No está bien matar a nadie. No están bien ni los femicidios, ni los travesticidios, ni los homicidios. ¿Me explico? Clarito. Nos vamos. Quédese, ahora viene lo mejor. Chau, chau, chau.